Funeral del soldado. ¿Qué fue de aquel muchacho silbador y andariego que violaba veranos de pájaros y fuego? Aquel, el que cantaba desde la piel al grito junto a la hoguera joven y el fragor de los pinos. ¿Qué fue de aquella sangre en júbilo creciente que enamoraba al vino aún verde de septiembre? Creció todo un otoño. Volvió tarde la noche, lo devoró la luna, se lo comió el relente. ¿Qué fue de aquel muchacho de estampido y de hierba? ¿Dónde perdió el aroma y adquirió la tiniebla? ¡Ay! ¡Qué inocencia suya, su alegría inocente! Pisándole el rocío lo seguía la muerte. Lo despeñó un abismo de estupor infinito abajo, abajo, abajo de la piel y del grito. Después cundió el silencio y comenzó el olvido.